Se ponga pa' tren pronto los leones de Blalayan del Pachín Vicente con la 8 Feliciano la Sonora Peter Conde. Yo soy de Ponce, ¿tú de dónde? Ponce, Ponce y lo demás es parking. Todo el mundo reconoce el ranking. Vamos allá, que pago con Sur. Vamos a hacerle un homenaje a la Perla del Sur. Pa' que lo goce y vacile Trigueña. Con Kiki Papo y Sonora Ponceña. El pueblo de Estor la O y el de Tempo. La gente lo espera aunque esté haciendo tiempo. Soy de Carolina pero voy pa' la Guancha. Vamos a darle un paseíto en la lancha. Quiero ver a los leones jugando en la cancha. Yo soy boricua, aquí tengo la mancha. Vaya mi gente, nos fuimos pa' Ponce, ¿oíste? Ya tú sabes, el pueblo de Churumba está usando el homenaje desde la tumba. Ya tú sabes, mi gente. Sur, Julio Voltio, Juel, ya tú sabes, los Leones de Ponce, esto es otra cosa.